www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Sí, caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la cuatricentésima, cuadragésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la Nueva María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos del caos! Todos ustedes sean muy bienvenidos. Hoy estoy muy feliz y ya no quiero esas cosas de, debe estar feliz porque está enamorado, el pirata está enamorado y esas mierdas. ¿Por qué está feliz? No sé por qué estoy feliz, pero tampoco quiero preguntármelo mucho, señor Lagartija, porque yo cuando uno averigua demasiado, a lo mejor dice, la verdad era una falsa felicidad, que me invadía. Así que falso no, prefiero que me invada y chay, otra cosa. El capitán Vinilo está en los controles de la nave, todavía llorando las cuatro pepas que le han metido al Real Madrid. No se puede llorar toda la eternidad. Capitán. El balompié tiene revancha, fin de semana. Y en el caso del Real Madrid, con todo eso que... Todos los días, que la Copa del Rey, que la Copa UEFA, que la Copa Champions League, que la Copa de Leche y todas esas mierdas. Así que bueno, a no llorar tanto. La muda está lista y preparada también. Así que sí. Ajá, y el mico, que tiene unas quejas que realizar, gente a la cual madrear y todo eso, pero eso lo veremos en el programa. Sí, mico, tendrás por supuesto los espacios porque ya estamos listos y preparados, así que no adormezcan los sentidos. Alerta Panamá, Colombia, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile. Alerta Nicaragua, Guatemala, México, Venezuela. Alerta España, Ecuador, colonia hispana europea. Alerta Argentina, Perú, El Salvador, Caribe insular e hispanos del mundo. Alerta a todo el mundo que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Cuando pa' Chile me voy, y así comienza este programa, yéndonos pa' Chile. Pero no a Santiago de Chile, donde muchos pueden imaginar si vas al Chile, vas a Santiago. No, hay que pasar por Temuco, donde está Víctor. Hola, Víctor. Víctor dice, odio a todos ellos, los que nos engañan sin ningún remordimiento y tienen el descaro de pedirnos que los apoyemos. Por si no se dieron cuenta, nos referimos a los señores políticos. Quedamos más tranquilos. Pensé que era a nosotros que se refería, que siempre andamos pidiendo apoyo desde aquí. Decimos, Víctor, apóyanos la gente, por favor, apóyennos. Y sí, es verdad, son engañados sin ningún remordimiento de parte nuestra. Pero bueno, no somos tan nocivos como estos señores que nombra Víctor, dice eso, nada más, Y lo tengo aquí incógnito, al cual, voy a relevar su mensaje de alguna manera por ser el último quizás que llegue a este programa de parte de él. Dice, odio mierda. El mensaje anterior se me fue inconcluso. Es difícil escribir en el infierno por lo de los tridentes, culo arriba. Decía, trataba de decir que mi odio es tan grande que ya estoy planteando un asesinato, tomar una vida, matar, destruir, y no quiero como Bakunin, entre paréntesis, que apuesto no lo conocen pero deberían leerlo, destruir para crear algo nuevo. Odio la humanidad, odio ese virus que corroe este planeta y que debería desaparecer. Propongo un suicidio masivo de los 6 mil millones de seres humanos y así los dejamos el campo a los animalitos que se merecen este planeta, puesto que son, a diferencia de los humanos, los que no se matan entre su misma especie. Jódanse, dice, cuenten el chiste de la gran puta monja y al carajo come pollas, dice. Bueno, sí, se matan, hay animales que se matan entre su misma especie. No, a lo mejor con la tecnología aplicada, claro, ¿no? El descaro y la desfachatez que tiene el ser humano, pero sí, hay casos. Igualmente decía el último mensaje porque yo te voy a rogar incógnito, si hay algo que no me gusta para nada es la gente que menosprecia. Y ese entrecomillado, entre paréntesis que has puesto acerca de Bakunin, no quiero como Bakunin, que apuesto no lo conocen pero deberían leerlo, me hace acordar esa gente que va con un librito debajo del brazo por el mundo creyéndose muy superior porque ha leído y anda a saber qué carajo interpretó del autor que ha leído. Bakunin es un ideólogo del anarquismo y nosotros lo conocemos. Y menospreciarnos nos pone muy de mal humor. Así que si no sabes lo que leímos, lo que no leímos o lo que dejamos de leer, y para aquella gente que no lo leyó, tampoco importa, vale madres, sí. La cuestión del menosprecio nos cae súper mal, así que incógnito, o cambias tu tesitura, o te replanteas algunas cosas, o vas y escuchas otro programa, de los cuales podrás escuchar, claro, a lo mejor el Top 5, donde puedes pedir temas musicales y hablar del anarquismo tranquilamente. Un abrazo y vete al carajo. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Jesús es de Merlo, Buenos Aires. Hola, Jesús. Otra aparición ha habido, confesor. Aquí Jesús dice: bueno, pregunta filosófica no hay ninguna. Claro, porque supongo. Jesús las sabe todo. Las sabe todas, claro. O sea, preguntó a su padre. Sí, sí. Hay una pequeña diferencia entre Jesús y el niño elefante, que es ínfima en conocimiento. Pues bueno, que por encima está el niño elefante. Sí, sí, sí, sí. Pero Jesús, bien que conoce cosas, ¿eh? ¡Jesus Christ! Dice: bueno, supongo. Este Jesús igualmente es un poco border, porque dice: supongo que me acostaría un día antes de que el mundo se desintegre con adolescentes de 15 años, pondría bombas sobre embajadas yanquis y después, no sé, haría desastres, sacaría la fiera que hay en mí. ¿Cómo cambia el mundo? ¿Cómo cambia el mundo? Dice: pasen mi mail al aire. ¿Tiene mail? Sí, es un Jesus Christ con mail. Dice: y quiero, pongan mi mail al aire porque quiero conocer chicas, por favor. Es complicado esto, no hay muchas chicas dispuestas a acompañar la vida de un hombre que está dispuesto a poner bombas y a, bueno, y a acostarse con adolescentes y esas cosas. Chicas, nada, quédense tranquilas, este muchacho no es para ustedes. Master Betty desde la capital de Nuevo León, Monterrey, allí en México, dice: odio que los aparatos para secar las manos siempre estén muy altos y uno termina con los brazos mojados antes que se sequen las manos. Ay, me hace acordar la cantante esta mexicana. Es que mexicana, para usarse para secar el pelo. Entonces anda con los bracitos así para arriba y claro, se le moja. Se le va bajando. Y se le empiezan a mojar a lo mejor las mangas del saco, lo que tenga puesto. Dice: uno termina con los brazos mojados antes de que se le sequen las manos. Y solo para informar el mundo respecto del frío en México. Sonora, en el estado más chingón del país. Es el estado más chingón del país, Sonora, sí, según Master Betty. Dice: y aquí sí hace mucho frío. En Sonora predomina el desierto. Claro, el desierto de Sonora, muy conocido. Pero también tenemos al oeste las mejores playas y al este del estado hay bosque. ¡Oh! Es un néctar. Pero no falta nada ahí, ¿eh? Donde todo a lo largo de la sierra y en el norte nieva bastante y se congelan las tuberías. Por cierto, también odio que se congelen las tuberías. Dice Master Betty, que debe tener problemas. Debe ocasionar graves problemas que se congelen las tuberías, ¿verdad? Porque no sale el gas, no sale el agua, no sale un carajo y está así todo como congelado. Pablo dice: ¡Hey, amigos! Que de la mejor radio que haya sido emitida por cualquier sistema existente, quiero decirles que son lo mejor que he escuchado. Bueno. Son lo más extrovertido y por ende lo más aguante. ¿Qué dice. Quieres, Pablo? Y no sé, es de Gualeguay y bueno, y aguante y de toda la Argentina. Bueno, pide, Pablo, luego de estas palabras tan dulces de parte tuya a nuestros oídos, nosotros estamos como para cualquier cosa. Sí, menos, sí. Menos dinero, lo que quieras, Paulo. Aquí tengo la contrapartida de esto, ¿no? Sebastián de Fort Lauderdale, esto es en Florida, Estados Unidos de Norteamérica, dice: escúchame, argentino el hombre, ¿no? Sebastián está viviendo en la Florida, pero es argentino. Dice: escúchame, me parece a mí o ustedes son como la gata Flora. En efecto, somos como la gata Flora. Este programa en realidad se tendría que llamar el programa de la gata Flora. Y así saldríamos nosotros, ahí no, si me la ponen chillos y me la sacan lloro y todas esas cosas. Dice: bueno, digo esto porque el programa está muy bueno, pero si les dicen que está bueno, ustedes dicen que son exagerados. Sí. Y si les dicen que el programa es una mierda, ustedes dicen: ah, esto es un forro. No, mentira, no. Nuestro programa es una mierda. Nosotros a veces cuando la mierda está basada en algo, nosotros decimos: ah, sí, realmente tienes razón. Hay mierdas y mierdas. Hay mierdas y mierdas, hay mierdas realmente artísticas y hay otras que no, pero bueno. Así que decían, decíanse qué quieren de la vida. Ah, yo no tuvimos que decir, señor Artija, puta. Ah, pero yo hoy no estuve pensando. Pero, carajo, yo tampoco estuve pensando. Muda. Es más, tenemos un minuto para pensar qué queremos de la vida, muda. No hay tiempo. Nada, tan rápido pero va todo. Es muy poco. Sí, bueno, podemos. Hay opciones, Sebastián, hay opciones. No, cuatro cajas de cerveza. Eso es lo que queremos de la vida. Sí. Cuatro cajas. Sí, luego podemos renovar igualmente, ¿eh? No se preocupe. Dice, no, no confundan chorizo con velocidad. Dice, de paso, el programa está bárbaro y ustedes están más locos que una buceta resfriada. Guajaja, dice, chao, suerte. Eso sí que es loco, no tengo ni idea de lo que es una buceta resfriada. Me suena algo así como una, ¿cómo se llaman esos animalitos con cola de zorrillo? Buceta. Ah, y resfriada encima. Claro. Ah, de terror. Estamos camino hacia ningún lugar y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Y en este camino nos vamos quizás al ombligo mental del mundo, Washington D.C., donde se enarbolan y donde se elaboran las máximas atrocidades a nivel mundial. Debería ser negra la casa. Sí, la casa negra. Vamos a la casa negra y te atiende así como la parca. Dice, no, necesito que ahora hay cosas por el estilo. Pero no, sin embargo es blanca la que se ubica ahí. Y hay unos lagos, unas cosas artificiales y unos monumentos parecidos al obelisco. Hay y patos. Cosas. Debe haber patos, ¿no? Sí, por tantas cagadas. Patos criollos hay seguro allí. Pero aquí está Mari, que dice, soy Mari de Washington D.C. y hoy es la primera vez que oigo a través de internet. Está todo muy nice. Dice, cariños del DC. Bueno, nice to meet you, Mary, de haberte, nice to meet you, haberte conocido. Igual esta Mary es, no es gringa, porque no la ha escrito con Y, de Mary, sino debe ser María, no, algo, María Juana, a lo mejor, póngale. Alejandro Aguayo Melelan, Maglelan, Maglelan. Respetemos si es Scottish, esto, no sé si es escocés o es irlandés de procedencia, pero Alejandro Aguayo Maglelan es de Tijuana, México. Y ahí está nuestro amigo diciendo, señor Lagartija, ¿qué hace el viento? Pregunta filosófica, sí, que tiene que ver con el clima y esas mierdas, ¿no? ¿Qué hace el viento cuando no sopla? El viento cuando no sopla depende la época. Generalmente teje mañanitas. ¿Teje mañanitas? Sí. ¿Para él mismo o a lo mejor luego hay... Para vender. Sí, porque el negocio del viento se lo están cagando y bueno, se le está complicando un poco. Muchas veces nos preguntamos de qué viven los las cuestiones el climáticas. El viento la estuvo pasando muy mal. El viento la pasó mal, ¿no? Sí, porque le estaban armando cosas para pararlo y todo eso. Entonces, y bueno, se puso a tejer. Se puso a tejer, le salen bárbaras, Ajá. Y son económicas. Tejes y manejes del viento. Si usted quiere mañanitas del viento, nosotros le podemos acercar a su casa, quizás. Sí. No recomendamos, porque a veces es muy furiosa la velocidad de la entrega. Entonces la gente de Miami, hay veces que y ha dicho, pide mucho, quiero hacer un pedido, piden mucho y llegan de una forma que a veces no hay que pedir, se vuela la casa al carajo, es verdad. Tenemos unas fotos aquí, nos ha enviado Lucas Gabriel Quintana, me ha gustado mucho este nick, es de Posada, Misiones, y están en la puerta de un ciber que se ve que es donde escuchan en caso de que el mundo se desintegre, y los nicks de ellos son Rompebola y Gordo. Está bien. Está buenísimo Rompebola, ¿no? O sea, rompe una sola bola, no es muy hincha pelota que digamos, pero hace lo suyo también. Ten cuidado, bola 8. Sí, bola 8, llegó el Rompebola, va a haber así como una lucha. He proclamado su rechazo, dice aquí, no, esta es Telma de Panamá, que se va a subir, Telma. Sí, se va a subir así una especie de banquillo y dice, hola amigos, yo soy Telma de Panamá, ¿cómo están? Espero que bien. Viene así como enfurecida. Sí, viene, ¿no ve? Con el pelo erizado, frizz. Sí, sí. Dice, por favor, lee este mail con énfasis, me dice a mí, ya me ha cagado a pedo de entrada. No, está bien, Telma, está bien. Yo, Telma de Panamá, acuso a la presidenta de mi país, Mireya Moscoso, de corrupta, de inconsciente, de inmoral y de ladrona. Vaya términos que le ha echado. La apoyan, sí, la apoyan. Mucha gente de Panamá está aplaudiendo en este momento, Telma, a Telma. Están apoyando. Sí, dice, y si hay algún panameño del partido arnulfista entre los oyentes de Canal Tan, no me importa. Doña Mireya Moscoso ha mandado a construir una carretera en el área de Boquete Cerro Punta. Lo dije bien esto, Boquete Cerro Punta, exactamente. Ahí ha mandado a construir una carretera la Moscoso. Dice, alegando que dicha carretera de 15 kilómetros es para beneficiar a los productores del área, pues se acorta la distancia a la hora de entregar productos y que ayudará al desarrollo de los pueblos donde se realizan actividades agrícolas. Estos productores que se benefician son ella y su finca cafetera. La aplauden. La aplauden también. Ah, no, a Telma, Telma. A Telma la están aplaudiendo, sí. Su finca cafetalera, dice. Y tres amigotes más. En otras palabras, quiere hacer una ruta para el café. Los ambientalistas rechazan la construcción de la carretera porque afecta a un área muy sensible para la conservación del ecosistema, paisaje, flora y fauna del Parque Nacional Volcán Barú. el cual es parte de la Reserva Mundial de la Biosfera y del Parque Internacional La Amistad. A mí me parece que tratan de hacer el fraude más grande de la historia. Sí, La Amistad la ha hecho la Moscoso, sí, con tres con o cuatro terratenientes y... ahí. Exacto. Y dice, no, vamos a hacer la carretera. Me hace acordar al que se hizo una pista en Anillaco. Sí. Me hace acordar a mucha gente que se construye mientras es gobierno, porque esto es para el beneficio de la zona y en realidad la zona es de ellos. ¡Ah, mierda! Bueno, el cual es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Sigue, Telma está como loca. Para los que pensaban que las caribeñas simplemente movían exacto, la cadera exacto. y eran puro sabor y eran dulces como la ojo, miel. ¡Ojo! ¡No se jode! No se jode. Una mañana se levantan así cruzada como Telma y te ponen los puntos sobre las islas. Está bien, Telma, está bien. Dice, ambos parques forman parte del corredor biológico mesoamericano. Grupos ambientalistas de todo el mundo, desde España, Cuba, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, etcétera, etcétera. Se cagan, Telma, se cagan. No, han proclamado su rechazo a la carretera. Claro, les vale madre. Dice, van, sí, es una carretera en Panamá y los franceses dicen, ¡oh, no! Dicen. Rechazan. Los franceses siempre dicen no, por las dudas. Dice, doña Mireya Moscoso, usted, ¿nos está escuchando Mireya Moscoso? Sí, la sí. presidenta de Panamá. Sí, sí. Bueno, doña Mireya Moscoso, usted es una bruta sinvergüenza. Sí, usted, no se haga la... Claro, no dice, hay otra Mireya Moscoso, ¿no? No, no, es usted. Presidenta de Panamá. Todo este asunto está ahora mismo por entrar en la Corte Suprema, pero adivinen qué... El magistrado que queda encargado de la sentencia de nulidad es Winston Spadafora, amiguito especial de la presidenta. ¿Hasta cuándo está la abusa latinoamericana? ¡Qué cosa bárbara! Dice, hagan correr la voz, estoy siempre enojada. Siempre lo mismo. Sí, no es lo mismo, ¿eh? No importa si es Panamá, y si es Perú, y si es México, y si es Argentina, y si es Venezuela, y si es Guatemala. ¡Ay, oh, qué cosa, eh! Bueno, historias, historias, historias que hacen que el mundo se vaya a la mierda tan sutilmente que casi ni nos demos cuenta. Ahí está Mireya Moscoso que dijo... Ah, yo tengo mucho café aquí que llevar y a veces se me encarece el claro. presupuesto que hago, ya que estoy en el gobierno y soy la presidenta de este país, construyo una carretera y que se exacto. vaya a cagar la biósfera y el culo y la mierda. Y ahí está, bueno, Mireya Moscoso, qué cabrona, ¿eh? ¿Qué once, dice alguien por aquí, que este 12 carajillos, aquí reportándose desde Aguascalientes, México, el grandioso? Saludos para todos por allá de la María Tijuana. Les escribo en esta ocasión solo para pedirles felicitaciones al licenciado Chapa, que cumplió años el lunes 10 de noviembre, el día de ayer. Oh. Estuvo cumpliendo años, el licenciado Chapa, 24 añitos, y ya debutó un licenciado. Ay, qué impresionante. Vestido de marinerito y una cosa hermosa, el licenciado Chapa. Así que bueno, muy feliz cumpleaños, licenciado sí, Chapa. Feliz cumpleaños, ¿eh? Que le hayas pasado. Sí, qué pedo que tiene. Sí, está así. Sí, está así. No sabemos cómo recuperar la conciencia, licenciado sí, Chapa. De nuestra parte. Le avisan, ¿eh? Dice, y para mí que los cumplo el 12 del mismo mes, 23 años. Más chiquito todavía es aquí, nos ah, mañana. El grandioso. Es, mañana estás de cumpleaños. Bueno, cuidado, ¿no? Celebra, festeja y que no quedes como el licenciado Chapa. Claro, digo. Sí. Porque ya saben, si no se quiere uno solo, es verdad. Y si no se cuida uno, ¿quién te va a cuidar, verdad, grandioso? Así que date de besos contra el espejo. Es lo mejor que hay. Entonces, ¿quién dice? Jaja, además el licenciado Chapa es cuate, por eso también hay que pedir por él. Bueno, estaré reportándome más seguido para enviarles chistes de chingones. Hasta luego, bye, adiós, adiós. Feliz cumpleaños para toda la gente ahí que cumple años en Aguascalientes. Sí. Muchos cumpleaños en Aguascalientes. El licenciado Chapa, el grandioso, oh, una cosa maravillosa. Hola, ¿qué tal, compadres? Nos vamos para visitar al sinaloense, ¿eh? Ah. El sinaloense mandó un chistorete malísimo, sinaloense. No sé si lo voy a leer. Les saluda el sinaloense desde Tierra Azteca. Después de tan horrible distanciamiento, aquí estoy de nueva cuenta, dice, para contarles que todo marcha de manera irrelevante. No es relevante. Irrelevante. Sí, irrelevante. Seguimos en pie, dice. Pero alegrar un poco, aquí les va un chistorete. Se llama El Milagro. A ver, porque mandó dos chistoretes, uno que era muy malo y otro que era malísimo. El muy malo no lo leeremos, el malísimo sí. Creo que es este. Llega un borrachito. No, este es malísimo, no lo mi tapo que no lo entendí. ¿Quiere que lo lea rápidamente? Sí, sí, a ver sí, si sí. alguien lo entiende. Llega un borrachito después de andar divagando a un hotel y pide un cuarto. Pero no hay, al lado del cuarto hay un convento. Pide asilo, desgraciadamente le dan uno sin baño. A mitad de la noche el alcohol cobra cuentas y este sufre cagas agua, diarrea en japonés. Coge un calcetín y evacúa en este. Entonces luego decide lanzarlo por la ventana. Se le da varias vueltas para que obtenga velocidad y a la hora de la salida. Pero no se percata de que el calcetín tiene un pequeño orificio donde va el pulgar del pie. Al día siguiente, cuando llega la monja camarista, el borrachito le suplica que tiene una resaca muy fuerte y que si por favor, hermana, no me da una aspirina, a lo que la monja le responde, hijo, criaturita del señor, hermano, yo te doy una aspirina, una caja de galletas y una botella de ropopó. Dice, si tú me enseñas a cagar volando. ¡Milagro, milagro! Sí, es malísimo. No entendí, no es malísimo. Bueno, trata de mejorar. La monja se siempre... creyó que el tipo... A la noche, la monja estaba re loca, más loca. A la monja estaba más loca que él. Sí, sí, se había tomado el había cagado volando por arriba de los techos del convento, entonces... ¡Ah! Y a lo mejor ella era la novicia voladora y tenía también a lo mejor sus ganas de cagar. Claro. Es complicado cagar por una monja, ¿eh? Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías y de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. A través de la gran red de redes, en caso de que el mundo se desintegre. Vamos ahora con algo realmente felinesco, realmente lisérgico, realmente fuera de contexto, espacio temporal. Y el que tiene la capacidad de llevarnos rápidamente a esos lugares es Milan, ¿no? Ah, sí que sí. Milan, antes conocido como Sergio el Bailador. Hola, Milan. Dice, me siento profundamente encabronado cuando la gente piensa que resolver las cosas a lo neandertal es lo correcto. Esto en México es muy común y me enferma, dice. Por ejemplo, sábado por la noche, estoy haciendo una tarea de patología humana y chateando a la vez, totalmente al pedo, como dicen ustedes, dice. De repente me llega un tipo que dice que lo acepte y la madre. Lo acepto y me comienza a amenazar. Que si soy yo, que le estoy bajando a la vieja y que me va a partir la cara. ¡Oh, wey! ¿Lo acepto en dónde? Ah, en el Messenger. Claro, en el Messenger debe ser. Entonces, ay, no sé, Leo García arroba estoydelculo.com. No, cuidado con Leo García. Y fue y dijo, acéptame. Y entonces empezó, tú, me estás partiendo la madre. No, me estás partiendo la madre, no, me estás bajando la vieja. Esto es una cosa así, ¿no? Y bueno, y ahí estaba Milan sorprendido mientras llenaba su formulario de patología humana. No estoy partiendo a nadie. No estoy partiendo a nadie, ojalá que si me diera cuenta por lo menos, ¿no? Y dice, ¿cómo? ¿Cómo se llama tu novia? ¿Sabes? No conozco ninguna Karina, porque el tipo le dijo, me estás bajando a mi vieja que se llama Karina. Y le dijo, no conozco ninguna Karina. El tipo estaba aferrado a que le dijera en la escuela, que estaba, Milan, claro. Porque quería ir a pegarle, ya que su novia, a la cual no conozco, le había dicho que yo le estaba tirando la onda y la Carmen, tampoco conozco ninguna Carmen, dice, ya le había dicho que sí, que yo era. No sé si estaba consciente de las incontinencias de sus argumentos. Dice, él quería que yo le dijera cuál era mi escuela para que fuera y me pegara. Y yo muy tranquilo, sí, ven a pegarme. Claro, porque no se trataba claro. De él. Era una especie, entró en la matriz, ¿no? El amigo Milan. Háganme un favor, de recabrón favor. Dice, güey, vamos a hablar. Yo no conozco a tu morra ni a tu amiga. Al tipo le valía madre todo lo que le dijera. Dice, él lo que quería... Perdón. ¿Por qué? Güey, vamos a hablar. Yo no conozco a tu morra ni a tu amiga. Al tipo le valía madre todo lo que le dijera. Él le quería pegar a alguien y yo le gusté. En fin, me aseguró que el jueves yo iba a saber quién era él, porque iba a ir a la escuela donde estaba. Oye, ha sido jueves. Dice, y no me ha pegado nadie. Qué estupidez, dice. Estamos en la universidad. Bueno, mal. Deja eso, madura. Ya no lo puedo creer. Dice, en fin, la estupidez de la gente no tiene límite. Ya me despido, no sin antes decir adiós, nubesinos. Milan H, antes conocido como Sergio el Bailador, postdata. El programa del miércoles, Fuquito dijo que el pisco era peruano y me confundió. ¿Que el pisco no es chileno? No, por favor, Milan. No, Milan. Ya hemos decretado en este programa que el pisco es peruano. Y cada vez que se plantea esto llegan 16.531, porque ese uno es de Nio, directamente desde Perú, diciendo, no, el pisco es peruano. Y llegan algunos chilenos también diciendo, no, el pisco es chileno. Nosotros dijimos ya, el pisco es de quien lo tome, cabrón. Hey, ya, no, ya no chinguen con eso, ya está, ¿eh? Bueno, y ahí está, Milan con sus cosas que le ocurren, ¿no? Esa vida casi cosas raras, Woody alienesco, podríamos decir, ¿no? El tipo alienesco. Está ahí, alienesco, de alienado, o de alien. El tipo estaba ahí y ya le querían pegar, ¿eh? Vamos, ¿dónde está tu escuela? Esas cosas. Y gente que arregla las cosas a lo neandertal. Y es increíble, ¿eh? Y algunos gobiernan naciones. Hola, chicos de la María Tijuana. Hace ya poco que no les escribía, ya les extrañaba a todos. Escribí este mail para saludarlos. ¿Quién habla? No sé quién habla. A ver si esto se disuelve. Se está disolviendo. Se disolvió. Al carajo. No sé, no está firmado esto. No sé qué lagartijo precioso. ¡Ah, Estere! Casi que me valía mi sudadera de perro del mal esto. Dice, no tenía nada nuevo que contarles. Quería saludar a Mico, a la modita, al enojón del Capitán Minilo. ¿Quién me falta? También el pirate. Ok, dice, bueno, gracias. Siempre muy simpática conmigo, Tere. Te quiero, Tere. Sin rencores, no, por mi parte. Pero muy especialmente al más guapo de todos, al lagartijo bello. Dice, y aprovecho este mail también para mandarles única y exclusivamente a él un beso bien grande y sobre todo bien tronado. Ah, solo yo también para te mando un beso tronado. Ay, las admiradoras del señor Lagartija, ¿cómo están, eh? Bueno, dice, espero verlos en chat, nos vemos pronto, besos para Lagartijo. Teresa Postata, mándenme un saludo en el programa, por favor, si se puede, que sé que sí se podrá. Mándenme, ¿cómo puede ser el saludo? Un super beso, Lagartijo, devuélvale ese beso que le ha dado ella tan pasional, o sea, un beso bien tronado. ¡Tere! Ahí está, no pretendas que sea beso seco. Te ha babeado, Tere, pero te la aguantas. Ahora tú lo pediste. Hola, culiaus, dice alguien por aquí. Vuelvo al ruedo después de una larga ausencia. ¿Qué pasa? Estuvo todo el mundo ausente. Sí, está volviendo, de las vacaciones. De las vacaciones, de los recesos. Ahora que nosotros nos tomamos las vacaciones y nos vamos como 6 meses. Exacto. Al cual. No, pero no lo avisamos todavía. Ah, no avisamos todavía, está bien. Bueno, vuelvo al ruedo después de una larga ausencia por culpa del laburo. Antes, dice, aunque de alguna forma me las arreglé para escuchar todas las ediciones, en cuanto a ustedes me alegro de que sigan tan chapitas como siempre y me hagan cagar de risa con sus programas. Y ya, ¿quién habla? Ah, el vato, dice, ya que estamos aquí, ve un chistorete. Una pareja dormía plácidamente, no está chequeado esto, muda, esto va así como vienen los mensajes, sí, todos, ¿no? Una pareja dormía plácida y profundamente, de pronto, como eso de las 3 de la mañana, se escucha ruidos fuera del dormitorio. ¿Esos son ruidos fuera del dormitorio? Sí. Dice, no puedo escuchar de esos. Son terribles, ¿no? Dice, la mujer se sobresalta y totalmente espantada le dice al hombre, ¡ay! ¡Ah! Lo sacude así desde la cara. ¡Mierda! ¡Debe ser mi marido! ¡Vete! ¡Ándate! ¡Ándale! ¡Y arriba, arriba! Y el tipo se levanta espantadísimo y desnudo, salta como pedo por la ventana y se da un golpe de puta madre cayendo sobre una enredadera con espinas. A los pocos segundos regresa al dormitorio y le dice a la mujer, ¡hija de puta! ¡Si tu marido soy yo! ¡Está súper! ¡Qué garrón! Sí, qué fe. Eso es porque te agarran desprevenido. Claro. O sea, porque dije, bueno, y saltó por la ventana. Eso es el problema de andar soñando profundo, ¿no? Si les gustó, bien, dice. Si no, chinga a su madre, cabrón. Yo les quiero igual. Bueno, hasta basta de boludeces. Me voy a tomar un fernet con mis amigos y a ver algunas chichis. Un abrazo del vato. ¿Queda alguna duda de qué cordobé el tío este? Bueno, anda ahí. Se va a tomar un nuevo fernet y va a quedar. Después mira a las chicas y todas le parecen lindas. Cuando va por el quinto, claro, fernet, ya pasa un policía y lo siguen, le tocan el culo. No, una no, cosa policías, trata de reconocerlos. La ley es igual para todos, la policía actúa igual para todos. Parece que no. Bueno, gente, les deseo lo mejor, que vuelvan a estar en armonía, si alguna vez la tuvieron, no, y si no, que la reencuentren. No sé, pues están todos muy sacados. Se lo digo al comienzo, se lo digo al final. ¡Los amo! ¡Chau, chau! El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre tanta desintegración. Nos vamos para México ahora, exactamente para Guadalajara, donde está el chango virotero. Virotero, sí, digo, bien, arriba el punk, dice. Hola, hijos de su reputísima madre, solo les escribo para decirles que por qué putas no han leído mis otros mails. Y debían ser malísimos, chango virotero. Claro, virotero. Sí, no todo se puede leer. Claro, debían ser idioteces, estupideces, cosas banales. Bueno, dice, solo leen los de Charlie Gorkid y los del cura. O sea, ¿este programa se lee nada más que mensajes de Charlie Corky del cura? Sí, bueno, pero ¿qué se le va a hacer? Ellos ponen plata. Es verdad, ellos pagan, chango virotero, y tú ni un centavo. Así que bueno, desde Guadalajara les saluda el chango virotero y arriba el punk rock, dice. Ah, bueno, sí, arriba el punk rock. No sé qué ha pasado con tus mails anteriores, no sé, chango virotero. Hay deben gente estar que aquí. Deben estar porque aquí en algún momento aparecerán y tú dirás, pero eso lo escribí cuando tenía 14 años y bueno, serás tú, chango virotero. Palomeque es de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas. Y dice, a ver, ¿qué más importante que nosotros conocemos al cura? No, va, Palomeque, otro día, chau. Raúl Pastor de Chimbote, Perú, dice, odio la incultura de la gente que acá tiene sobre la marihuana. No saben que tiene efectos curativos físicos y mentales y esto está estudiado. En Europa tienen otra ideología de eso. Dejan fumar en paz, que esto une al mundo, dice Raúl Pastor, que está pastando. Bueno, Raúl, sí, está muy bien. Hay otro tipo de cultura respecto a diferentes cosas y, bueno, nada. Sí, no en toda Europa. Claro, aparte, hay gente también que amparándose en eso de no curativo. físico, mental, está estudiado, te están de mota todo el día y tú dices, bueno, te puede pasar un camión por arriba que no te vas a dar cuenta, cabrón, también un poco de lucidez no viene mal, ¿eh? Así que nada. Hola, bomboncitos, ¿cómo andan? No, chúcara, a ver. Hola, chúcara. Quería decirle a Barry qué hermoso saludo, la verdad que me hizo muy bien. También le quería agradecer al maleante por el saludo. Quiero mandarles un saludo de mi parte. Basta, el saludo, chúcara, chau. Chau, te vas, chúcara. A ver, el chiste de la chúcara está buenísimo. Ah, vengo. Ya lo he contado y es uno de los chistes que más gracia me causa en el universo. Repítalo. Es de animalitos. Y digo, el background que hay que tener para comprender este chiste simplemente es conocer la historia de Ricitos de Oro. Tienen la historia de Ricitos de Oro, ¿no? No. Bah, mierda. Los osos que están ahí, que vienen Ricitos de Oro, les come la comida y se acuesta. No, no importa. Dice, no, es que si no, no causa gracia. Ah, bueno. ¿Conocen la historia de Ricitos de Oro? No. Bueno, es la historia de una niña que tiene Ricitos de Oro que va a una cabaña donde vivían tres osos y se come la comida de ellos y luego se acuesta. Luego no sé qué pasa, Ricitos de Oro la hacen mierda. Hasta ahí hay que pagar. La comen. Sí, con eso alcanza. Ah, los osos, está bien. No, y hasta ahí. Así que va el chistorete que nos manda la chúcara desde Olavarría. Estaba el papá oso y el bebé osito sentados a la mesa. Cuando de pronto se escucha que el papá dice: ¡Alguien se ha comido mi sopa! Y después se escucha al bebé osito: ¡Alguien también se ha comido mi sopa! Y sale la madre osa y les dice: ¡Cállense, pendejos, que todavía no les sirvo! Es el mejor, es el chiste que me encanta. Es uno de mis top 10, así como de los 10 chistes más chévere que hay. Ese es uno, no sé, debe estar top 5, diría, ¿eh? Bueno, un beso grande para ti. Ah, saludos a Laurita, me dice aquí que le mande, porque tiene 18 años. Ah, sí, por el simple hecho de tener 18 bien, años. Si tiene 18, se merece saludos. Dice a Mariela, al duende y a Shari, que es genial. Sí, claro que sí, que Charidia es genial. Y vive en Monterrey. Y ahí está nuestra Shari, a la que le mandamos un beso por genial que es. Y sí, a todos los que escuchan en caso, que son lo máximo. ¡Wow! Bueno, usted, amigo, que en este momento está escuchando, sí, en caso de que está entrando por primera vez, es lo máximo. Sí. Se ha ligado. Esos son los beneficios de llegar cuando ya todo está armado. Son los beneficios de una empresa. Claro, una empresa. Una empresa que rinde tributo a la gente que la sigue permanentemente y a fin de año obtiene dividendos que superan a empresas líderes mundiales como las que podríamos llegar a nombrar. Pero no se nos da la gana. Bueno, un abrazo para todos los oyentes que son los máximos, como dice acá la chucada. Tengo un mensaje de Olavarría que es muy cómico. Y no sé, a ver, está por aquí, es de Leo de Olavarría, Colombia. Acá está. ¡Buenas y tantas! Dice Leo, casi Leo, me lo imagino así con un gorrito, es una boina vasca, ¿no? Como las que se usan a veces. Desde una tranquera diciendo, ¡buenas y tantas! Dice, ¿cómo estáis hoy? Ah, no. Imaginémoslo de otra manera. Sí. Saquémosle el gorrito y pongámosle una sotana. Exacto. Dice, buenas y santas, ¿cómo estáis hoy? ¿Cómo sentáis hoy en este hermoso día en la cual conmemoramos a Peperino Pómulo? Leonardo se reporta, bueno. Dice, se reporta desde la nave desde Olavarría, epicentro de la gran ciudad de gente que los escucha. Es verdad, Olavarría es grande, ¿eh? Sí que sí. Olavarría no solo es grande, sino que está lleno de gente, porque hay ciudades que son muy grandes, claro. Y bueno, han quedado como así desamparadas. Hay ciudades que son muy chicas y también están llenas de gente. No, pues Olavarría está bien grande y muy llena de gente, pero es súper, ¿no? Dice, nosotros acá, gran cantidad de giles piensan que el programa se hace en Olavarría. Pero, ¿y dónde crees que se hace? El programa de Olavarría, en Cadena 103, allí se hace. Y, bueno, dicen los estudios de Cadena 103. Sí, que entre paréntesis están súper lindos los estudios de Cadena 103. Sí. El señor Lagartija el otro día se quería robar un micrófono que tienen ahí los chicos de Cadena 103, pero lo han descubierto y dijeron, no, güey, ¿cómo se llama? Eso queda feo. Y, bueno, él no tiene muy en claro lo que es robo y lo que es pedir prestado, pero le robo, tengan paciencia, compañeros. Dice todo este el pueblo está averiguando quiénes son. ¡Ah, la mierda! Sí, menos mal que somos nosotros, amigos. Sí. ¿Sabes qué? Más. En Washington D.C. también están averiguando quiénes somos, pero, pero no de la manera que los buenos amigos de Olavarría quieren saberlo. Dice, el viernes tomando algo, todos hablaban de ustedes. Ah, la mierda, pero bueno. Así está mal, Olavarría, ¿qué pasa, muchachos? Dice, y algunos fantasmas decían, sí, ese programa se hace acá, yo los conozco, uno sale con mi hermana. Ese señor Lagartija me parece que estuvo tomando algo acá la semana pasada, le conocí la voz al toque. Dijo uno, y es un capo ese. ¡Ja! Señor Lagartija, usted salió con la hermana de alguien de allí, de Olavarría. Yo salí con la hermana de Echeverry. ¡No, me diga! Sí. ¿En serio la hermana de Echeverry, el intendente de Olavarría? No. Sí. Ah, no. No, no, ah, no. Ah, está no, bien, no. Está bien, ¿no? Me asustó por un momento. Echeverry, que es un muchacho que allí, que vive en Olavarría. No, no, tampoco. Tampoco. Una chica que conoció en Olavarría. Sí. No. Nada. Echeverry. Nada que ver con... Está bien, gracias, señor Lagartija. Dice, la de pavadas que se escucha son impresionantes, de todos esos problemas bueno, y ahí está, dice, a ver, y por acá continúa, capitán, dice, pero bueno, sobrevuelo Olavarría. Acá llegó el verano Olavarría, Olavarría está que arde, miren lo que son las calles, miren lo que son las chicas que han sacado su vestuario. Carajo. Y justo Leo nos habla de eso, dice, musculosas explotan, colas acarameladas, otras musculosas con el bretel caído hasta el codo, otra cola acaramelada con el criminal, dice, detalle, justo ahí donde termina la espalda, el elástico, la bombacha, dice, el maldito elástico, bueno, y una marca de ropa interior, con el único y predeterminado propósito de que uno la mire. Amo esta época, dice Leo, que se siente una especie de potrillo padrillo, y como loco. Bueno, locos, me despido hasta otro día en el mágico mundo de la cibernética. Hagan que nuestras almas transfieran deliberadamente por el mismo camino. Cual dos electrones circulando por una vasta red de circuitos y cables, dando así origen a la mágica comunicación. Chau, Leo de Olavarría, esto es comunicación. Un abrazo grande y saludos a toda la gente allí en Olavarría y se junta para putearnos los viernes, por ejemplo, mientras toman algo en ese famosísimo pub donde todos se reúnen. Siga, y dicen, ah, sí, yo conocía a este cuando no sé qué, y mi hermana, y conocí a mi hermana. Una cosa fantástica. Saludos a Olavarría. Uy, uy, dice, gente, ¿cómo les va? Está resfriado, no sé, es William Castañeda. Que yo, hola, William. Yo le dije Castañeda y debe estar en cabrón. Dice, no me sale la ñ, cabrón, ya le dijimos, ¿no? ¿Cómo era? Alt 343/8. Si no te sale eso, te sale un culo dibujado en la pantalla. Desde Boston, Massachusetts, dice, disculpen que no me había reportado antes, pero me quedé sin computadora por un tiempo. Parece que tenía mucha pornografía y no aguantó más. Se cayó. Claro, se calentó tanto la máquina. Sí, sí, tanta teta, tanto culo al aire ahí, se calentó la máquina. No puedo más, dijo. El cooler hacía... Igual, yo dije, me voy a tocar yo también, dijo el cooler. Sí, sí, claro. Se le quedó seca la máquina. Se le quedó. Bueno, hace dos días me compré una laptop. Bueno. Una laptop para bajar pornografía. Eso es complicado porque hacen los medios de transporte urbanos y ya te ve la gente así, antirreflex y todo, ¿no? Claro. Bueno, ahora puedo escucharlo en todos lados. ¿Y dónde estás en este momento? Dice, bueno, no sé, debe estar en el baño. Sí, tratando de recuperar los archivos pornográficos. Dice, bueno, no sé si les había contado que también soy de Guatemala. Así que les mando un saludo a todos mis paisanos. Paisanos quiere decir coterráneos. Sí, sí, sí que sí, eso lo comprendemos. Con esto no estoy cuestionando la sabiduría del señor Lagartija. Simplemente que tal vez en otros países tiene diferente significado. No, no, los paisanos, bueno, los paisas, sí, sí, en Colombia tienen un diferente significado, pero paisas y paisanos no es lo mismo. Así que bueno, nada, está la bandeja paisa que nos tiene que hacer Cresto en algún momento. Sí, sí. Que Cresto dice, no, no sé cocinar, no sé cocinar. Bueno, cabrón, ya, una bandeja paisa que debe estar para chuparse los dedos, ¿no? Bueno, dice, en otros países, bueno, les quería pedir un favor, ya vino, ¿no? Ya vino el señor Mangazo. Dice, uno de mis compañeros de trabajo, Marina, una de mis compañeras de trabajo. Ah, no, mi compañera. Capanita. Capanita, bueno, no se puede pedir favor. Bueno, no se puede, no, pero se moja cuando escucha a Barry White. Ah, no, pero a Marina, no sé, le parece, porque yo lo vi por ahí, pues está tan acalorado, Barry. Yo tengo miedo que le explote todo al carajo. Marina, pa' ti, escuchó tu nombre y se vino a hacer presente. Barry White. No, no puede venir tan relajado, Barry. Yo entiendo que usted tiene los tiempos del sexo. ¿Cómo están todos? Estamos bien, pero Marina... Los veo preparados. Sí. Con sus trajes de conejitos. Yo no me he vestido de conejo. Vístase, por favor, no vayas. No, no me empiece a pedir cosas, no me puedo retirar todavía. No me eche para atrás a la fiesta. No, está bien. Marina. Sí. Qué noche tan bella para disfrutar juntos. Está en Boston ella, Massachusetts. Sí, la puedo ver ahí, Marina. Le ruego, por favor, Barry, que no empiecen con sus cosas. Porque Marina simplemente quiere un romance. Abre las piernas muéstrame la panocha. No, palabras de afecto. Deja que mi estrella fugaz penetre tu osa mayor, Marina. ¿Osa mayor? ¿La ha visto como peluda? ¿Sí? No, por favor, le pido, señor Barry White. Viva el sexo. Retírese. Le agradezco, sí, viva el sexo. Por favor, señor Artica, vuelva rápidamente, le pido, Tenga cuidado, ha quedado todo así como humedecido, una cosa maravillosa. Bueno, la saludamos a Marina y la saludamos también a William Castañeda allí en Boston, Massachusetts. Una cosa bárbara. Vamos ahora con nuestro amigo, caparita. Ya hemos pasado con los amigos ticos. Lo tengo aquí a... Hola, mis voladores de Papantla. Está estaremos mañana. Hola, Manu. Sí, Manu, estaremos mañana contigo. Chao, Manu. Ahí te ves, y está contento. Le han embadurnado de caramelo su monitor a Manuel. Le explicaremos por qué a la gente que ya, no... carajo. Dice, desde Cancún. ¿Sabe quién se ha ido de Cancún para nunca más volver quizás? ¿Quién? Edgar Aarón Guerrero. Oh. Dice, oh, hijo de puta, solo les quiero decir que me cansé de vivir en este puto y verguero pueblo que se llama Cancún. Y por eso me voy de acá y marcho para la Ciudad de México, donde todos los chilangos somos chingones. Ya solo faltan 24 días y llega el 1 de diciembre. Bueno, deben faltar menos días, sí, para que llegue el 1 de diciembre. Y cada vez falta menos. Dice, y como todo buen chilango, ya me hace falta respirar mucho smog y vivir la violencia que se vive en el DF. Y dice, bueno, a las personas que me conocen y que escuchan este cabrón programa les digo, chinguen a su puta madre, que viva la panocha. Ah, y se me olvidaba que me cagan todos los españoles que conocí ahí en Cancún. Le han caído mal los españoles que sí, conocí en Cancún. Parece se saturó. Que se saturó, dice. Y muchos saludos a los argentinos que le han caído bien, parece. Ah, está como loco, está loco. Dice, sí. Son de toda madre, les quiero, amigos. Bueno, atentamente, Edgar Aarón Guerrero Gómez. Y, a ver, contaremos los días juntos hasta el último día. Bueno, nos parece muy bien. Para eso estamos aquí, ¿eh? Perdido contacto. Para ir contando los días y para ir estar acompañados de ustedes, que si nos faltan se nos complica tanto, ¿eh? Bueno, nada, nos vamos, señor García. Sí, que sí. Pero es gravísimo esto, porque Campanita está así como también mojada. Se ha mojado todo aquí en el estudio de María Tijuana. Es un asco. Verdaderamente, muda, trae algo. Sí, trae algo para mí. ¡Ay, Nico! Me había pedido que chingue a su madre. Así, entonces esto es una mentada de madre para Nexus Negro del DF Mexicado. Sí. Mexicado, está medicado. Para Conrado de Santiago del Estero, Argentina. Para Aldo de Arequipa, Perú. Para Ricardo Rivillo de Buenos Aires, Argentina. Para Miguel Estrada del DF Mexicano. Y para Jorge Pacheco del DF Mexicano. Porque ellos... Exacto, claro, porque Nico. El Nico estuvo mandando los mensajes y le vinieron rebotados eso. Sí, así que llenan formularios al pedo, ¿verdad? Así que no, los demás todos ya están... Los y al que no le llegó el mensaje, que se joda, claro, se perdió. Es que no está, se perdió. Llena de vuelta el formulario 3 veces seguidas. Sí. Una a la mañana, una a mediodía y otra a la noche. Con la mano izquierda y completamente desnudos, ¿eh? Bueno, perfecto, nada más Nico. Que... Sí, está bien, tienes razón, Nico. ¡Ah, veo muy mal la Tierra! Señor Lartija, ¿pero cómo ve la Tierra? La veo como un plato con... pastas. ¿Con pastas? Con sí. Tallarines, fettuccines, sí. Penne. No, penne no. pastas, sí, bueno. Está bien, entonces podremos así hincar el diente allí, a lo mejor... A eso le falta salsa, yo no quiero hacer nada, pero... Le falta salsa. Se ve así como medio seco. ¿Podemos llamar a alguien para que le ponga salsa? ¿No ha muerto? Sí. Entonces quedará sin salsa por un tiempo, damas y caballeros, póngale manteca que igual está de rico, así que nada. Sí, con crema, a mí me gusta más con crema. Sí, y hay para todos, así que a no dejar afuera el plato. Damas y caballeros, nos vamos por izquierda, por derecha, por donde nos vean, en sus monitores, por left, por right, por donde nos escuchen en sus radiotransmisores a través de la red de retransmisoras terrestres. Radio Mix. Allí en Tandil, un abrazo para toda la gente que hace posible Radio Mix. Frecuencia cero. Es la FM 92.5 en Capital Federal de Ciudad de Buenos Aires. Un saludo para todos. Frecuencia cero. Aguanta el rock and roll. GDL Gay Radio. La GDL Gay Radio en Guadalajara. Un saludo a todos los amigos tapatíos, a Vicky y a toda la gente que hace posible la única radio incluyente. La voz de los caras. Allí en Bahía del Caraqués, Ecuador, la FM 95.3. Un saludo para la voz de los caras. Cadena 103. Hola, Barriadero La Prida. Salazar, Tapalqué, Azul, Bolívar, y ahí está, en llamas, el centro de la provincia de Buenos Aires, gracias a Cadena 103. Radio Pirata. Allí vienen el frío de Ushuaia, Argentina, la gente de Radio Pirata, en su segundo día en el día de hoy, ¿no? Les mandamos un abrazo grande a Luis, bueno, y a toda la gente que hace posible. Allí viene al sur, Radio Pirata. El caso Gualeguaychú. Esto es en Entre Ríos FM Máxima, y está Chacalito allí con su programa y el nuestro. Canal 71 de HF. El cura Fiestero y todos los locos radio aficionados, un abrazo grande. Nos vamos. ¡Vamos, amigos! Es verdad, nos vamos y mañana nos reencontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Edgar Aarón Guerrero. Sí. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre... ¡Un verdadero placer! California. Desde México, hasta luego. Desde Ojanta. Desde Chamadero, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Tommy Mendy. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, pueden ser la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Y que viva la panocha.